Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Lo blanco y lo negro, el amor y el odio, los inocentes y los culpables, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Buenos días a todos, esto es un nuevo programa del Purgatorio. ¿Cómo estás, Cintia? Todo bien, mis compañeros Nicolás Micoluc y Sebastián Montefinales nos acompañan. Mi nombre es Cintia Mancillos y vamos a estar con ustedes de 12 a 1 del mediodía. Exactamente. Bueno, pero igual arrancaste con Sebastián, lo llamaste a mí, Luciano Montefinales. A Luciano y a mí, Nicolás. Bueno, nos bautizó, nos rebautizó, es buenísimo. Cintia tiene esa capacidad, ¿eh? Es una mina que la verdad que adoro porque tiene esa capacidad de rebautizarnos permanentemente. Bueno, ¿cómo les va? Hoy es miércoles, miércoles 5 de noviembre. ¿Ya estamos 5 de noviembre? 5 de noviembre. Cerrando el año, ya quedan pocas semanas para el cierre del purgatorio. Un mes y pico de cátedra, ¿no? Aparte. Y claro, ya terminamos las clases, ¿no, chicos? Muy bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, nos puede dejar su mensaje, llamarnos al 427-2829. ¡Ay! 482-2589. O sea que lo pueden anotar, lo tienen registrado en sus agendas, porque tuvimos un... Claro, acá, bueno, vamos a darle el contexto, ¿no? Porque tuvimos un problema con el tema de la lluvia y el agua y rayos, y justo tuvimos la mala suerte que nos pegó un rayo y estuvimos sin transmitir varios días. Así que, bueno, los números de teléfono que dimos es para que usted lo agende, los tenga agendado para seguramente mañana o en el transcurso de la semana o la semana que viene ya estar comunicados a todo nivel. Lo único que nos pueden contactar es por Facebook. Nos buscan como en el Purgatorio Rock. Sí, ahí Lucho me está apuntando. Bueno, nos busca ahí, bueno, dicen lo que les parezca, opiniones, puntos de vista, temas a desarrollar. Así que, bueno, esperamos su participación. Hemos vuelto energizados. Sí, estamos a full, ¿eh? Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar, le dejamos el Facebook entonces. Estoy muy dormida, disculpen las equivocaciones. No hay problema. Sebastián en vez de Nicolás. No hay problema. Bueno, si les parece, vamos a comentar un poco lo que pasó, se puede decir, en la semana y puntualmente hoy, qué noticias están, hacer un poquito de agenda, se puede decir, de lo que se estuvo diciendo y haciendo a lo largo y ancho del país. Hubo varias cosas que me parece que vamos a tratar, que tienen que ver con la lluvia, las inundaciones, un tema recurrente últimamente, puntualmente el caso de Luján, que donde vecinos y mucha gente sigue con bastantes problemas acerca y lo que dejó el agua después de que bajó el Río de la Plata. Pero bueno, y más allá de eso también hay otras cuestiones que tratan un poco de sacar a la luz noticias que no están, y en eso vamos a ir mensurando. Dale. Bien, un exdirector de Paraty fue procesado por una falsa entrevista a la madre de un desaparecido. Este director, exdirector de Paraty, se llama Agustín Bonelli y fue procesado por el juez Sergio Torre por el delito de coacción por publicar en 1979, en plena la última dictadura, una falsa entrevista a Telma Jara de Cabezas, mujer que entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en esta nota falsa como la madre de un subversivo muerto. Increíble falacia. Muy bien. Este es el periodismo que nosotros no queremos como comunicadores y que tuvo su apogeo en la dictadura y era, después. Era moneda corriente el manejo de los medios. Bueno, en este sentido, Pablo Yonto, representante legal de la víctima, declaró que están contentos, que es la primera vez en Argentina que un periodista que fue parte del aparato de encubrimiento y de acción psicológica de la represión es procesado. Botinelli fue parte de un operativo, dice Yonto, fue parte de un operativo de inteligencia que en el país no había secuestros. Claro, que en el país no había secuestros ni desaparecidos, tratando de ocultar todo lo que fue la masacre hacia la sociedad por parte del Estado militar de Videla. Exacto, y esto si querés, si le podemos agregar lo que fue la guerra de Malvinas y la mentira que fue la información que llegaba al país, obviamente, filtrada. Y bueno, y mostraban una realidad totalmente distinta a lo que terminó siendo la guerra de Malvinas. Estamos hablando pleno proceso militar también, o sea, estamos del 79, toda lo que fue del 76 al 83 o cuando fue el que ganó Alfonsín, ¿no? Y volvió a la democracia, pero fueron los años más oscuros, creo que de la Argentina, más en lo que es proceso militar. Creo que el último fue tremendo. Sí. Uno no se imagina y no puede proyectar lo que pasaba en ese momento, pero escuchando estas declaraciones y estas cosas que están saliendo a la luz, es una cosa que uno no puede entender, cómo la represión del Estado llegó a cierto nivel, incluso apoyado por parte del pueblo. Claro, esto es la rama, lo que se dice, la rama cívica de la dictadura. Y bueno, a pesar de que, como bien decís vos, que fue muy común el manejo de los medios en ese sentido, Botinelli es el primer periodista procesado por una causa de lesa humanidad. Este artículo fue el artículo por el cual es procesado. Fue publicado el 10 de septiembre de 79 en la revista Para Ti, bueno, con lo que ya decíamos, con nada más y nada menos que el título de Habla la madre de un subversivo muerto. Caen el alcalde de Igualá y su mujer, José Luis Abarcá y María de los Ángeles Pineda Villa, prófugos desde hace 38 días, están acusados de ser autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 estudiantes del estado de Guerrero. Impresionante ese caso, ¿no? De México con los estudiantes desaparecidos. Aparte, no fueron dos. Encontrarse en una fosa común es tremendo. En democracia. Y en México tiene democracia. Sí, sumado a esto está la situación de México y cómo se vive a partir de lo que es el narcotráfico, pero no solamente eso, sino a partir de, se puede decir, la degradación civil que hay en función de la violencia social. Y eso también está expuesto y puesto también por organismos del Estado, donde parece que se busca que ese malestar social se mantenga, o a pesar de muchas de las políticas que hace el gobierno de México en función de que no se reforme esta situación y que no se solucione. Bueno, en este mismo caso hubo uno de los primeros responsables, es el alcalde de la ciudad donde desaparecen 43 estudiantes que después, recordemos, fueron encontrados en una fosa común, descuartizados, y noticia que trascendió en muchos países de América Latina, donde también se empezó a hablar de la situación de México a partir y a raíz de esta situación. Pero bueno, después hay otros casos también que se suceden a diario en México que no son nombrados, inclusive las cifras de chicos asesinados por la policía o por los aparatos represivos del Estado también crece y van crecida, ¿no?, todos los días. Sí, en este caso el gobierno de México goza de total impunidad frente a este caso y ha desencadenado una fuerte protesta hasta en los lugares más inesperados, más allá obviamente de lo que son todos los sectores, los movimientos de izquierda, de derechos humanos, sino también que artistas mexicanos reconocidos mundialmente como Gael García Bernal, entre otros, No recuerdo bien la entrega de premios, pero bueno, fue una de esas entregas de premios voluptuosas que... Sí, que se aprovecha para dar bueno, visibilidad a alguna problemática puntual. Cayeron con máscaras y carteles de Somos Desaparecidos Más de México y bueno, esto... Si bien no es... es valorable. Digo, que se lleve a ese ámbito la discusión y que se ponga en el tapete este suceso terrible en un ámbito que no lo acostumbraría, que se vio inesperado bajo este reclamo. Imagínate, es una entrega de premios hollywoodense, o sea. Sí, tal cual. Inundaciones cuando incide la construcción. ¿Cuánto incide la construcción de countries? Es una nota que saca el diario Sociedad acerca de cuántos problemas atrae la construcción de countries en zonas periféricas, se puede decir. Bueno, por lo menos en lo que es el oeste de la ciudad de Buenos Aires, hay una construcción de countries inmensas. Bueno, en algunas ciudades cerca de la capital también, pero con más incidencia en otras poblaciones. La nota habla sobre la geóloga Patricia Pintos, que apuntó que el negocio inmobiliario y la falta de regulación de gobiernos municipales y provinciales sobre la cuenca del río Luján, se construyeron 65 mega countries urbanos sobre 7.000 hectáreas, y que lo que plantea la geóloga es que esta construcción de countries en 7 hectáreas agrava la situación de inundaciones que en la crecida del río genera que los barrios que están en la periferia, se puede decir, del centro de la ciudad de Luján quedan inundados, y esta es la situación que está. Te pasó acá en La Plata también, sí, con el tema de la inundación del 2 de abril, que fue agua de lluvia, o sea, no es que subió el río y el agua se metió, sino que el agua venía bajando de la zona de Los Hornos. Calculemos para tener una idea que desde Plaza Moreno a Berisso tenemos una diferencia de 12 metros. Así que imagínense la caída, o sea, la pendiente que hay hacia el Río de la Plata, y que eso no estuvo previsto. O sea, no estuvo previsto la cantidad de agua, pero había estudios que preveían y anunciaban de que en el caso de caer cierta cantidad de agua, incluso pruebas desde la Facultad de Ingeniería, de la parte hidráulica, tenían estudios bastante completos y simulaciones que decían de que si había tanta cantidad de milímetros caídos iba a pasar lo que pasó. Ahora el tema es que creció el río y esto se va a repetir, así que va a haber que buscarle una forma de cómo nos adaptamos a este gran cambio. Y para eso, en el segundo bloque vamos a charlar con un ingeniero civil que nos va a explicar en definitiva cómo están las obras acá en la ciudad de La Plata después del 2 de abril, por qué el problema en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí vamos a ahondar un poquito en cuestiones particulares, y la gran pregunta, el por qué pasa cuando supuestamente las obras ya están licitadas y que este problema viene hace 20 años atrás. Esto no viene de ahora, viene hace 20 años. Y por ahí más. Vos escuchabas las declaraciones de vecinos de Luján, que siempre se inundaron. Y ahora se inundan más todavía. O sea, hacen obras y se inundan más. Entonces, ¿qué están haciendo mal? Es la gran pregunta. Bueno, en ese sentido, el desarrollo de los barrios, particularmente localizados en Pilar, Campana, Escobar y Tigre, fue que se rellenaron los terrenos para elevarlos, y esto provocó que la planicie de inundación a la altura de Pilar se haya reducido en un 40%. Que es un montón. Bueno. Es un montón. Imagínate que el río crece y el agua tiene que salir. Casi la mitad. Y si vos, sacás zonas donde el agua tiene que estar, o sea, tiene que estar porque es así. Porque naturalmente el agua busca un lugar tanto por donde salir como quedarse. Y si vos metés a la gente en un pozo o haces diques o lo que fuere, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la problemática de las inundaciones es muy grande, pero bueno, tenemos el otro bloque para desarrollarlo bien, así que después iremos. Arrancó el juicio. juicio por la muerte de Cristian Ferreiras. Este martes comenzó en Monte Quemado el juicio por la muerte del campesino Cristian Ferreira. Ocurrió el 16 de noviembre del 2011 en el paraje de Campo de Mayo del departamento de Copo, de Santiago del Estero. Este martes comenzó el juicio, es también una situación que plantea referencias, que puede decir, es el primer juicio que se hace posteriormente de una de las muertes que sucede cuando el movimiento campesino, que en este caso es el MOCASE, en Santiago del Estero, se enfrenta a los terratenientes de los mismos campos, puntualmente por el cultivo. A diario se ven estas situaciones donde el enfrentamiento es a tiros y con escopetas o con revólver, y donde siempre salen algunos heridos que tienen que ver con los campesinos que están viviendo en ese lugar. Y me parece bueno que la apertura del juicio de Cristian Ferreira plantea también un planteo de la justicia, por lo menos desde este lugar, que se haga justicia por la muerte de uno de los asesinados, ¿no? Exacto, sí, en este sentido es otra de las batallas más del agronegocio contra los campesinos, contra los sectores rurales menos favorables. Y bueno, el juicio se va a estar desarrollando, bueno, arrancó ayer, sigue y va a seguir hasta el 1 de diciembre, cuando se dé sentencia, por lo menos una primera sentencia, a lo que fue, bueno, el actor material del hecho, quien mató a tiros a uh-huh. Cristian Ferreira, y bueno, lo que sería el actor intelectual, ¿no? Que bueno, es el dueño de los campos y que en este momento no recuerdo el nombre. Jorge Sicioli, así es. Bueno, yo escuchaba las declaraciones del hermano de Cristian Ferreira, quien estuvo presente en el momento de que entró este sicario a su vivienda. Bueno, justamente lo entrevistaban ahí en donde fue el hecho, una casa de campo de Santiago del Estero. Y bueno, narraba cómo fue a sangre fría el asesinato y con total, no es que cayó un loco a los tiros y justo se llevó la vida de Cristian Ferreira, sino que fue a buscarlo a él y a un primo de Cristian. Y bueno, les... Sí, con impunidad total. Totalmente. Bueno, en este sentido escuchamos la palabra de Olinda Carrizo, secretaria operativa de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones de Campo. Histórico también para el campesinado, al menos en Santiago del Estero, esto no se había dado. Normalmente aquí la justicia va haciendo para que el empresariado siga con la impunidad que viene arrastrando desde décadas contra los que trabajan en la tierra, muchas familias campesinas indígenas que de repente en algún momento han sido desalojadas y que jamás la justicia ha respondido por ver la situación, ni siquiera, pues nada, no se reconoce lo que son código civil, artículos que existen en algunas leyes provinciales, digamos, todo siempre se ha ido por arrastrando como la topadora al monte muchas veces. Por eso es muy emblemático, y más en la zona norte, en Santiago del Estero, que tiene un acumulado de represión, de detención de compañeros de forma arbitraria muchas veces, por defender la tierra solamente. Bien, ahí escuchamos las palabras de Olinda Carrizo, secretaria operativa de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Bueno, y me parece que hasta acá llegó el bloque de noticias. Teníamos un par más que tenían que ver con, bueno, de cara a lo que estuvimos charlando la semana pasada en el purgatorio, que tenía que ver con la elevación a juicio de las causas de dos militantes sociales que estaban en la toma del himno americano en el 2010, si no me equivoco. Fueron absueltos. Sí. Esa es también una noticia que por lo menos no se esperaban alguna de las organizaciones, y bueno, estuvo pasando. Si les parece y me acompañan, nos vamos a escuchar un tema musical y volvemos con el segundo bloque del purgatorio. Sangre el cielo, el purgatorio. Volvemos a este segundo bloque del purgatorio. Vamos a seguir hablando, como anunciaba Seba, sobre las inundaciones, sobre el agua y la crecida del Río de la Plata puntualmente. Exactamente. Bueno, para darle un viso de seriedad, nosotros estamos en contacto con Claudio Velasco, que es ingeniero hidráulico, ingeniero civil de acá de la ciudad de La Plata, es un vecino de la ciudad de La Plata y de la región. Y básicamente, o sea, tenemos mil preguntas y mil preguntas que tal vez tienen respuestas políticas, pero no tienen respuesta en los hechos. Si nos basamos en el presupuesto que ya se ha utilizado, de los 2.000 millones autorizados por el tema del 2 de abril de la inundación de la ciudad de La Plata, y vemos que se utilizó solo un 3%, vos, Claudio, estás en contacto y en conocimiento de todo eso. ¿Cómo viene eso en principio? Y después, a ver si podemos ahondar un poquito en por qué se inunda Luján, por qué se inunda San Antonio de Areco, toda esa zona bastante complicada de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Qué os sonó? A ver, me hiciste un combo de preguntas. Elegí la que quieras contestar primero. Desde el principio, sí. Vos planteaste el tema de los 2.000 millones de pesos, los 1.973 millones de pesos, que es el financiamiento, la ley de endeudamiento, digamos, que fue aprobada por la legislatura provincial, y es el monto total de obras que está llevando adelante, o que, digamos, parte del plan que en parte se está ejecutando y en parte, bueno, todavía no se inició, de parte de la provincia de Buenos Aires. En particular, el financiamiento de esas obras, la verdad que la tenemos gracias a que Nación tuvo la deferencia de, y conociendo la realidad que se vivió acá en La Plata, de poder financiar esas obras, ¿sí? Eso por un lado. Cuando se habla del 3%, yo lo que quisiera sí aclarar es que estamos, a ver, Nación financia las obras y en la medida que se va certificando, ¿sí? Uh-huh. Certificando es cuando uno ejecuta una obra, parte de una obra, ¿sí? Sí, o sea, construye distintas losas de lo que puede ser tanto el revestimiento en horizontal como los paramentos verticales, muros de la de lo que va a conformar el arroyo revestido, en particular en este caso, fundamentalmente en el sector que va desde calle 1.514 hasta la 143. Bueno, en ese contexto, como parte de importante de ese plan de obras, cuando uno va certificando y va midiendo lo que se ejecutó, después sale lo que se denomina justamente certificado de obra, ¿sí? Entonces, de acuerdo al avance, Nación va a ir desembolsando el dinero. ¿Qué pasa? Yo lo que hice el análisis, y acá hubo se generó esa controversia con la explicación que después dio el ministro Mía, es que yo había presentado a fecha 26 de septiembre de este año, 26 de septiembre, digo bien, un análisis donde es como que saqué una radiografía, por así decirlo, en forma muy estimada, no, con un margen que yo considero que puede andar en más o menos 10%, pero lo que consideré es la real obra ejecutada en todas las etapas que estaban en ese momento en ejecución. Consideré también, hice salvedades de por qué no se consideraban otras que se estaban arrancando, y por otro lado, a partir de eso, yo lo que pude llegar a esas superficies ejecutadas, transformarlas en un equivalente en dinero. Eso es una simple proporción respecto a lo que cada etapa de obra, ¿sí?, o cada proceso licitatorio tomaba en cuenta. Si un proceso licitatorio tiene, por ejemplo, una etapa consiste en 1.000 metros, ¿sí? En esos 1.000 metros, y tiene un presupuesto, digamos, licitado, adjudicado, por tanto, uno va viendo la proporción de superficie ejecutada respecto a la superficie total que involucra ese proceso, esa licitación en particular, esa adjudicación de obra. Bien. Y así fui sacando superficies y fui sacando montos. Sumando esos montos de las etapas que estaban, a mi modo de ver y en forma aproximada, como condiciones de certificarse, es que pude llegar a un equivalente, por un lado, a un monto de 56 millones y pico de pesos, uh-huh, como lo que se ejecutó in situ. Sí. Y eso representaba respecto a los 2.000 millones de pesos, a los 1.973 millones de pesos, un 3%. Obvio. Bueno, ¿qué es lo que salió a decir Arlía? Arlía salió a desprestigiar ese informe diciendo que no es verdad, sí, porque esto fue previo a una reunión de la Comisión Bicameral, en la cual él fue a exponer, el ministro Arlía, y ahí salió él, después en los medios, a decir que no era verdad eso del 3%. ¿Por qué? Porque dijo que Nación había ya enviado fondos por 350 millones de pesos. Entonces él dijo, 350 millones de pesos respecto a los 2.000 representa un 17%. Claro, exacto. Y entonces tomaron eso como que era obra ejecutada. Y no, digo, yo son cosas que no son medibles. Yo estoy hablando de obra ejecutada y hice una relación de eso con los 2.000 millones de pesos. Y al día tomó otra cosa que yo estimo, porque no tengo, obviamente, toda la información a mi alcance, simplemente de lo que va saliendo públicamente, estimo que es parte del adelanto. Cuando uno firma el contrato licitatorio, está establecido un porcentaje de adelanto. En algunos contratos sale así, en este ha salido, al menos creo que en una gran parte de los contratos que se han licitado, con un adelanto de obra, se llama, ¿sí? Que si no estoy errado, en algunos casos está en el orden del 20%. No puedo, Claudio, decir finalizado porque desconozco. Claudio, sí. Acá por ahí la zona de lo que es la ribera, bueno, Punta Lara lo sufrió porque, bueno, tiene el río ahí pegado, pero la zona que realmente lo sufrió y lo sufre hace muchísimo tiempo es la zona de Luján y todo ese espectro de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que se echan la culpa tanto del sciolismo como del masismo, que los countrys y los countrys evitan o taponan o son diques. La cuestión es que el problema no se visualiza porque se prometen obras, estamos hablando hace más de 20 años creo que se inunda y ahora se inunda incluso más. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre la problemática en ese lugar puntual? Sí, bueno, yo a veces, primero quisiera decir que a veces parece el cuento de Juan Bonete, ¿no? Yo señor, no señor. Acá hay una realidad, nosotros tenemos una provincia, una zona ubicada en zona de llanura, que hay veces las diferencias de cota entre los distintos puntos extremos de una cuenca pueden ser no tan grandes, y entonces el agua llega un cierto tiempo para escurrir, ¿sí? Uh-huh. Y respecto a los country, en realidad está relacionado con la planificación, está relacionado como cómo se va haciendo un ordenamiento territorial en cada uno de los distritos, ¿sí? Y en particular desde una visión más amplia con un concepto que puede plantear la propia provincia. Entonces, ¿por qué se inunda? A ver, ¿porque la naturaleza es mala? Yo creo que se fueron dando cambios, se dando circunstancias. No tenemos los cursos, a veces con las secciones adecuadas, no ahora con el concepto que yo al menos soy el que llevo la bandería de considerar y de una corresponsabilidad que debemos tener todos los profesionales y la parte dirigencial política, de considerar el cambio climático y ir preparando obras en ese contexto. Acá no estoy hablando de obras para el cambio climático, si quiere. A veces no tenemos obra para un concepto tradicional de diseño de la ingeniería. Uh-huh. Entonces, los countries, depende de la ubicación en que estén, obviamente pueden generar o no, pero no podemos decir, al menos yo no me animaría a decir con la información que tengo, que el problema de Luján sean los countries. Si uno analiza toda la cuenca, tiene que analizar obviamente el sector agua abajo y fundamentalmente, la cuenca del río Luján pasa en su desembocadura, por así en el punto más bajo, por el partido de Tigre. Ahí sí sabemos que tenemos complejos turísticos, de cantes, clubes cerrados. Entonces, lo que hay que ver es ese curso de agua principal por dónde va y si alguno de estos emprendimientos generó un obstáculo. Si por hermosear, por decir, técnico como lo planteo, pero por hermosear mejor una parte privada, a lo mejor suponiendo que parte del curso de agua atraviese un sector, ¿sí?, de ambas márgenes, por más que tenga la restricción de no hacer ninguna construcción firme en un entorno, pero si uno tiene de ambas márgenes un emprendimiento que está circunscribiendo eso, ahí sí puede afectar. Pero en realidad, a ver, pensemos, no es que viene alguien en un canto y dice yo quiero instalar un canto y lo hace. Si lo hace es porque pide y cumple con toda una normativa desde un punto de vista de los impactos ambientales. ¿Y quién va en definitiva probando esas cosas? La misma provincia. Uh-huh, entonces, en definitiva, hay una corresponsabilidad, ¿sí? De que muchas veces se fue mirando para un costado en algunos casos, y bueno, habría que ver el historial. Yo creo que el agua no inunda gratuitamente, no inunda porque sí, acá faltan secciones realmente adecuadas para el descubrimiento y tomar las decisiones políticas que se tengan que tomar para trabajar en forma integral. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque me estás nombrando la cuenca del río Luján y en particular intervienen varios municipios. Entonces, ¿qué es lo que se decía en estos días que veíamos por la televisión? Sí, ya dejó de llover, pero estamos esperando la parte de la cuenca alta, de Suipacha, por ejemplo, es uno de los distritos que se hacían referencia, que viene toda esa agua, acá llovió tantos milímetros, pero aguas arriba parece que llovió más. Entonces, hay que analizarlo y dejar de lado todo tipo de mezquindad política y sentarse todos los intendentes, e inclusive algún tipo de... Esta es una zona más urbanizada, ¿no?, que donde intervienen distritos donde están gente viviendo, pero en todo lo que se denomina comité de cuenca, que debería estar funcionando, no debe ser una reunión de meramente protocolar, donde cada uno o dos meses se sientan, hablan dos horas, se tomarse un buen café, que no está mal. Claudio, ¿qué tal? Te habla Cintia Mancilla, un gusto. Algunas de las cosas que venías hablando tienen que ver con la falta de decisión política. Vos decís acerca de los municipios y puntualmente las obras y cómo la estafa dentro de lo que es las obras también recae en esta problemática, cuando el agua y me parece que el clima también juegan un papel más fuerte, se puede decir. Y en este sentido te queríamos agradecer la comunicación. Estaría bueno si querés decirnos alguna de las cuestiones o avance que haya de actualidad y puntualmente si se pueden solucionar de cara a corto plazo estos problemas o si es o si depende de mucho tiempo. Mira, yo creo que el problema no se resuelve de forma inmediata. Por eso digo, si no sabemos y no nos ponemos de acuerdo en cada cuenca y qué obras corresponde a cada municipio, no a cada municipio, porque en definitiva hay obras que corresponden siempre a un nivel provincial, pero si no se ponen de acuerdo las obras que se necesitan para todos, que beneficien a todos en forma general, lo demás no nunca llegaría. Creo que el tema todo se va a traducir después en fondos que va a tener que desembolsar la provincia. Entonces se mezcla la realidad y decir, bueno, ¿cuál es la realidad económica que tenemos de nivel provincial? Entonces habrá que buscar tal vez financiamiento, ¿sí? ¿Sí? Pero la esencia es que no hay un órgano ejecutivo de la Autoridad del Agua donde en esa decisión política es clave que se reúna. Por ejemplo, voy a resumir una sola cosa antes de cortar. La provincia de Buenos Aires, el 60% de la provincia, 55%, ocupa la cuenca del Salado. Estamos hablando, claro, de 18 millones de hectáreas respecto a las 300 millones, a las 30 millones de hectáreas que tiene la provincia. Ahí terminan 55 distritos, 55 municipios. Y en el momento crítico, yo he visto en alguna foto donde había recibía solamente a 4 o 5 intendentes, ¿no? Porque, pero ahí no es solamente un problema de no presidente, sino que bueno, si todos los intendentes, independientemente de color, deberían participar y buscar cosas en conjunto, y deberían intervenir también los sectores productivos. Sí. Porque exacto. Cada vez el financiamiento no tiene eso, pero cada vez que se pierde en el campo por millones de dólares, por falta de obra y porque se inundan, bueno, habría que compartir las pérdidas y la ganancia y ver cómo ellos pueden aportar más, pero con cosas concretas, claro, y que sean transparentes para que ellos en definitiva van a salir beneficiados. Claro. Bueno, ¿sí? Claudio, te agradecemos la comunicación, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, seguramente te estemos consultando en otro momento. Muchas gracias. No, por nada, un gusto y saludos a ustedes. Gracias. Bueno, Claudio Velasco, ingeniero civil, que nos explicaba así en algunas pinceladas que cuál es la problemática. Y en definitiva, lo que hay que saber es que hay responsables, tanto de los municipios como de la provincia. Y si la provincia, en el caso de no tener el dinero para hacer obras, no lo tiene, tiene que pedirlo a la Nación. Pero bueno, acá indudablemente hay un problema de comunicación muy importante. Bueno, si les parece, vamos a hacer un descanso y vamos a pasar al otro bloque, que cortito se nos va el tiempo, pero bueno, volvemos para despedirnos y para charlar un par de cositas que nos quedaron ahí dando vuelta. Así que vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. ¿Cómo no? mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Bueno, volvemos a este tercer bloque del purgatorio, el bloque de cultura. Estamos con Luciano, que nos va a comentar un poco la programación completa del Festival de Ciudad Alterna Volumen 4, que se va a realizar en la Ciudad de La Plata. Así que los vamos a dejar con él para que nos oriente. Así es, he vuelto. Dale. Tuve un impasse fuera del aire y he vuelto para decirle que ya está la programación completa del Festival Ciudad Alterna Volumen 4, el cual se realizará el 22 y 23 de noviembre. Este fin de semana que viene no, el otro tampoco, el otro. Tendrá lugar en el Circuito Cultural Meridiano Quinto y, bueno, estará cofinanciado solidariamente por su público, nada más y nada menos. Exactamente, esto es totalmente innovador. Este festival Ciudad Alterna, si bien es la cuarta edición, ha tomado una relevante popularidad en lo que es el sector juvenil, si se quiere. Y hasta me animaría a decir under de La Plata, que quien anda más joven en la movida sabe, conoce de esto y es un lugar al que le gusta acudir. Para más o menos ir esclareciendo cuáles serán los horarios y las bandas, el día 1, el sábado 22, la inauguración, bueno, será en Ciudad Vieja. El circuito está diagramado, sería tipo en varios escenarios, todos repartidos ahí en lo que es el barrio Meridiano Quinto. Bueno, estará Ciudad Vieja y los otros barcitos que están ahí a la vuelta. Bueno, la inauguración 16:45 en Ciudad Vieja. Habrá lanzamiento de muestras, Víctimas del Baile, pinturas de... Esto es una pintura de tapas alternativas de rock platense. Bueno, algo innovador. Falo Papas, La Grieta. Estos son arte plástico de Viena Arauz. Son los chicos que hacen murales y grafitis en casi toda la ciudad. Sí. Seguro los han visto ahí por alrededores de la Facu de Bellas Artes. Bueno, para más o menos nos salteamos todo el día. Bueno, habrá varias actividades, cada una hora, cada media hora. Acérquese, no se lo vamos a decir todo porque es un itinerario bastante grande. Pero el sábado a las 12, ya, bueno, comenzado lo que sería el domingo, es el cierre, show de Palo Pandolfo. Y bueno, acá ya nos tendremos que trasladar a Malicia, en diagonal 78, número 506, y sería esquina 66 y 59, diagonal 78, y en esa esquina donde se hace el triangulito. Bueno, Malicia es una librería que... Muy buena, de un amigo. Peligrosos Gorriones, qué bueno que va a estar a las 10 de la noche, ¿no? En el 22. Ah, nos habíamos salteado, claro. Sí, el cierre, bueno, lo que sería en el barrio sería con los Peligrosos Gorriones, nada más. Vale, poniéndole... Sí, sí. Hoy están sonando bastante. Sí. Están teniendo bueno. Bueno, el domingo... Abrirá a las 17 horas el mini show de Joyas en Ciudad Vieja. Después lo seguirá La Gran Pérdida de Energía en el escenario Estación Provincial. Bueno, después habrá cine, un buen documental de Lidia Malini que se llama Pescado Rabioso, una utopía incurable. Que eso, bueno, la eterna banda del Flaco Spinetta, algo para no perderse. Bueno, otra vez nos adelantamos un poco en el tiempo. Y el cierre total del festival va a estar en manos de Mimi Maura, obviamente en el escenario de Estación Provincial, el principal. Bueno. Y bueno, después a las 12 más o menos, con una actividad similar a la que se realizará el sábado en Malicia, habrá música hasta que salga el sol, o sea, tras noche alterna. Sí. Al horno. Vaya. Vamos con el... Bueno, esto es en el Rincón de los Amigos, bueno, ya saben dónde es, en 51, ahí cerca del correo. Y bueno, entrada con cargo y capacidad limitada. Bien. Así que ya saben qué hacer el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Esta fiesta del rock platense popular. Como previo a eso tenés la fiesta de la Ciudad de La Plata, el 19 de noviembre. Exacto. ¿Se hará este año? No sé, dicen que Bruela tiene una plata guardada. Tiene más plata para invertir. Van a traer a... El año pasado, bueno, no se hizo. Guns N' Roses, qué sé yo. No se hizo porque hubo un problema muy grande. No me acuerdo qué banda iban a traer, que iban a gastar alrededor de 150 mil pesos en pagarle a la banda, y hubo como varias críticas a eso. Las asambleas, asambleas de blindados, claro, que ya hemos sacado acá varias veces, han puesto en eslogan como bandera en esa época que La Plata no estaba para festejos. Claro. Porque bueno, todavía era muy reciente el tema de las inundaciones del 2 de abril, ¿no? La herencia del neoliberalismo y de la década menemista, ¿no? Toda la bueno, hoy también salió una nota que criticaban justamente esto, las inversiones de Breda en recitales y no en obras. Como 20 millones de pesos incluso, mucha plata. Circo y... Pan y circo. Es triste, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y se nos fue el tiempo del purgatorio, algunas cositas... bueno, un saludo a mi compañero Julio, que es docente de la facultad, que siempre me dice, no digas ¿qué te dice? No digas cositas ni nada. Ah, todo lo diminutivo porque queda mal, perdón. No me lo puedo ni cosita, sacar. Ni titita. No, otra de las cosas hay que, bueno, organizaciones de derechos humanos como Chivo, ¿no? Que está buena la noticia para charlar. Criticaron el nuevo DNI, por lo menos el anuncio que hizo Randazzo acerca de que para el 2015 iba a estar en funcionamiento solamente el DNI a tarjeta. Sí, el tarjeta, exacto. Y que todo aquel que no lo tenga iba a tener una multa si no se sacaba. Bueno, en fin. Organizaciones de derechos humanos, bueno, donde está Abuela de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Asociación Provincial por la Memoria, ONGs que de derechos humanos, en fin, unas casi 30 organizaciones de derechos humanos plantean que, bueno, más allá de la cuestión de los datos que están hoy subidos a la base de datos a partir del DNI, sí, este DNI nuevo en tarjeta va a ir acompañado de un chip donde se van a subir también los datos de ANSES, los datos de la SUBE y datos de la obra social y algunos de los bienes autos y inmobiliarios. ¿Sí? Con lo cual lo que plantean es que esta nueva modalidad de documentos intentó llevar a cabo, bueno, en Francia, en Inglaterra, en algunos otros países, donde a partir de denuncias que era por la violación al derecho de la privacidad se volvió para atrás. Pero bueno, lo que plantean es criticar esta misma posición y por lo menos decir que esta segunda fase de más datos para que la base de datos no se pueda manosear o que no se pueda ver, sí, obvio, que no haya obvio problemas con eso, tampoco es una solución porque no hubo problemas con el DNI a tarjeta, el que es el que está vigente hoy, que es el que la mayoría tenemos. ¿No tenés toda esa información, che, la parte impositiva? Estamos al horno. Sí, no, es malísimo. O sea, es como que salimos del país. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Me fui a hacer el DNI el otro día porque lo perdí y llegué ahí a Defensoría del Pueblo, que está ahí en 7:48, sí, que te lo hacen más rápido. Bueno, llegué en 5 minutos, me hicieron el DNI. Está muy bueno, pagás 35 pesos ahí a la vuelta, no sé qué. Llego y le di mi nombre y apellido y me dijeron, bueno, vos, tu número de DNI es tal, vivís en tal calle, no sé, claro, qué, sos estudiante, no sé. Tenés tres causas penales. Sí. Sos narcotraficante. Dije, sí, bueno, me asustó un poco tranquila la situación, después me sentí quedate bien. Tranquila que narcotraficante, vendedores de lo que sea, no van a estar ahí. No va a tener esa actividad. Anoche. Pero bueno, igual te choca esto. Yo llegué ahí. Dije, impresionante, sí, sí. Bueno, sí, después se te pasa el shock y bueno, anoche te salió bueno el pollo al espiedo, te dijeron. Claro, ¿qué comiste ayer? Sí, compraste en tal casa de... Así que bueno, si les parece, loco, vamos a escuchar un tema, volvemos y nos despedimos de todos los que están escuchando el purgatorio. Dale. volvemos a este final, se puede decir, del final, purgatorio. Final, sí. Con final algunos problemas partido. Venimos hoy. Así que bueno, nos vamos a despedir de todos ustedes. Los vamos a dejar. Esta semana hay elecciones estudiantiles en toda la Universidad de La Plata. Así que seguramente van a estar votando muchos de los oyentes del purgatorio. Un placer estar con Luciano Montefinale, Sebastián Mikoluk y Solange en la operación técnica. Mi nombre es Cintia Mancillas y seguramente nos reencontremos mañana con otras voces. Nosotros la semana que viene. De 12 a 1 en el purgatorio.